En estas fiestas, los regalos son de los dos chinos. Porque hay regalos que solo son un presente. Y hay otros que halagan a quien los recibe. Y como siempre, elaboramos artesanalmente el mejor pan dulce argentino. Los dos chinos. Estas fiestas, también al mejor precio. ¿Y qué querés? Si toda esta situación me tiene re angustiada. Encima no me puedo comunicar con Facundo, no sé cómo está, si me fue a esperar, no sé. Y lo raro es que no me llamó. A lo mejor él tampoco se pudo comunicar. Pero no te preocupes, estoy segura que él se imagina que acá debe estar pasando algo malo y por eso no pudiste viajar. No, cuando Facundo me llamó estaba muy mal. No creo que me pueda entender. Belén está muy preocupada porque no tiene noticias de Facundo. Chiquititas, este martes a las 6 de la tarde por Telefe. Allí donde hay más ángeles caídos, allí donde el dolor ya no es castigo. Para ti presenta su increíble número de Navidad. Ideas fáciles y rápidas para decorar y preparar su mesa navideña. 8 super ofertas de marcas que usted quiere comprar a precios imperdibles y hacerlo por teléfono desde cualquier punto del país. Más de 100 regalos de 2 a 30 pesos para toda la familia. Y siga jugando en Hola Susana al ¿Qué ves? Esta Navidad festeje con... Para Capital y alrededores... En Radio Continental no nos tomamos vacaciones. Le hacemos compañía con nuestra programación habitual y conexiones permanentes desde la costa. Desembarcando en la arena y la gente disfrutando hasta el último minuto de su... Para que, desde cualquier playa, usted pueda vivir todo el verano. Sienta Continental, gente de radio. Y hoy va la Reina Anónima, que es la película... Si usted cree, como yo, que muchos chicos podrían estar menos solos, menos abandonados, haga hoy un llamado en Navidad. Done a Cáritas 5 pesos y su donación se va a multiplicar en programas de alimentación, salud y educación para miles de chicos necesitados. Llámenos. Con 5 nos da una mano y seguramente un abrazo. Sus bonos de Alpi llegaron en la revista de Clarín y el Diario Popular del último domingo. Búsquelos, llame y gane. La prevención del cólera está al alcance de todos. Lávese frecuentemente las manos con agua segura y jabón. En especial, antes de preparar o servir alimentos, comer o después de ir al baño. Extreme las medidas de precaución y en caso de diarrea... Consulte con urgencia al médico. Frenar al cólera está en nuestras manos. CITEA, Sistema Teleeducativo Argentino. El domingo 22 de diciembre vamos a encender el cielo con la fe de nuestros mejores deseos. Desde las 6 de la tarde en el Hipódromo de San Isidro estaremos juntos para despedir el 96 y recibir el 97. Y a las 9 de la noche vamos a compartir el mejor show de fuegos artificiales. Venga con su familia, venga a compartir esta fiesta. Vamos a iluminar a Buenos Aires con la luz de la esperanza de otro año juntos. Nuevo Beldent Extra, extra frescura. Más frescura por más tiempo. Realización integral. Juegos artificiales Júpiter.